Manos. Me regalaron una sonrisa. ¿La ve aquí? ¿Está ahí todavía? ¿Sí? Regáleme usted una hacia acá. Regálamela una. Déjeme ver sus dientes. Si no tiene, pues sácame la lengua, pero déjeme ver algo. Qué bueno estar en la casa del Señor en esta mañana. Gracias por la invitación. Esta mañana vengo a decirles a ustedes que Dios es alguien en quien usted y yo podemos confiar. Yo quiero que si usted cree eso, le dé el aplauso más grande a la presencia de Dios en esta noche. Sí. Wow, dile al que está a tu lado, Dios es alguien en quien puedes confiar. Díselo al que está a tu lado, díselo. Díselo, si tú lo crees, compártelo con alguien. Dios es alguien en quien tú puedes confiar. Decía el salmista David en el Salmo 23. En el Salmo 23 dijo mucho. Si algo hizo David en el Salmo 23 fue garantizarle a la iglesia de hoy que Dios es fiel. Tanto que lo quiso mostrar de la forma en que él mismo trabajó como pastor. Y estoy acordándome del verso 4, que es el que voy a utilizar en estos minutos que me prestaron, cuando dice: aunque ande en valles de sombra y de muerte, complételo. Nah, en la funeraria lo dice mejor. Vamos otra vez. De sombra y de muerte. Yo quiero escucharlo más fuerte, voy a repetirlo. Aunque ande en valles de sombra y de muerte. ¿Usted cree eso de verdad? Muy bien. Ahorita estábamos cantando, tú eres mi Dios, mi paz. Y una cosa es cantarlo y otra cosa es vivirlo. Una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la realidad de tu vida allá afuera. Porque aquí estamos cómodos adorando a Dios. ¿Verdad que estamos cómodos? Hay buen aire, me quité el gabán porque tenía calor allá atrás, pero alguien se le ocurrió subir el aire, gloria a Dios por eso. Y estamos contentos, cómodos, felices, todos estamos felices, tenemos una sonrisa en el cuello y una sonrisa en los labios. La iglesia nos ha recibido bien. Entrando por esa puerta, lo primero que recibí fue una sonrisa. Y eso le levanta la moral a cualquiera, ¿sabes? Que eso, le voy a decir a la iglesia con toda confianza, que eso nunca se acabe en esta iglesia. Que nunca se acabe, porque gente como yo, necesitada de una sonrisa para poder coger vida, es la que se va a acercar a las puertas de esta casa para recibir la presencia de Dios a través de esa sonrisa. Dígame la iglesia, yo creo en eso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no, lo voy a parafrasear. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré mal alguno, porque tu Señor estarás conmigo. Hmm. Dos ejemplos sencillos. Uno es Job, ustedes lo conocen, a don Job y a doña Joba. Estábamos hablando anoche, yo estaba anoche en Trujillo Alto y teníamos una vigilia en el camino, porque yo me acosté anoche, o esta mañana a las 2 de la mañana, y veníamos cantando y hablando acerca de la vida de Job. Y de hecho, en el colegio bíblico donde yo estudio, citamos a doña Joba y les hicimos un juicio para ver si ella era culpable de las palabras que le había dado a Job. ¿Ustedes saben qué fue lo que dijo la esposa a Job? Job lo perdió todo. Vinieron los sabeos, le robaron, mataron sus criados, sus hijos murieron. Lo perdió todo, todo. Diga conmigo, todo. Y para colmo, su esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete. Pero sin embargo, en el colegio bíblico exoneramos a doña Joba. Y usted me dice, porque por años hemos estado culpando a doña Joba de ser una mal ayuda idónea a Job. Pero no pensamos que doña Joba era parte de lo que le estaba sucediendo a Job por ser su esposa. Si usted cree eso, dígame amén. Muy bien, algunos lo creen, pero yo lo creo. Si yo sufro, los que viven conmigo van a sufrir. Las mismas pérdidas que tuvo Job, lo tuvo la esposa. Yo no justifico la expresión de doña Joba. No está bien dicho. No está bien expresado. No fue ayuda idónea. Pero hay que recordar, y usted nunca olvide eso, que cuando usted está en crisis, las palabras que hoy usted confiesa pueden cambiar. Usted nunca, en su situación difícil, nunca ha dicho: ¿dónde está Dios? ¿Cuántos lo han dicho? Digan amén. Yo le he dicho. Yo le he dicho. No me voy a justificar porque soy humano. Lo he dicho. ¿Dónde está Dios en medio de lo que está pasándome? Me decía un vecino: anoche pensé que me iba a morir. Yo dije: no te moriste, porque lo me estás diciendo. Pero le dije a Dios, me dice él: tú no me puedes hacer esto. Le dije: a Dios, ¿qué te crees que tú eres? Porque cuando Job atravesó todos los males que pudo atravesar y su esposa le brindó el desaliento que menos necesitaba, Job le dice a doña Joba: vamos a recibir de Dios todo el bien y no el mal. Está escrito ahí. Capítulo 2, verso 9 al 10. Ahí está, para que quiera leerlo. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Luego dice la Escritura que Job en esto no pecó. Y hay gente que a veces pensamos que Dios no permite el mal en nosotros. Sí, Dios permite a veces que el mal se acerque a nosotros. Y usted me puede decir: ¿cómo es posible si Dios quiere el bien para sus hijos? Pero yo le voy a decir en esta mañana que siempre Dios quiere el bien para sus hijos. Pero la Biblia establece en el libro déjeme ver si lo encuentro. Romanos capítulo 8. Búsquelo ahí, 8, capítulo 8. Hoy vengo como que desbandado, ¿verdad? Se me perdió el bosquejo. Okay. Yo le dije que Romanos 8:28, ¿verdad? 8:28. ¿Qué dice la Biblia, la Escritura ahí? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice qué? ¿Qué dice cómo? Todas las cosas le ayudan ¿qué? A bien. ¿Qué dice luego? A los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Y usted me dice, ¿cómo el mal, cómo Dios va a permitir el mal, cómo Dios va a permitir que me sucedan cosas? ¿Te están sucediendo o no? Todas las cosas negativas que tú experimentas tienen un bien para aquellos que han sido llamados. Tú has sido llamado por Dios. Cuando tú atraviesas la vida que llevó Job, y quizás no de la misma manera, tú tienes que ver a Dios obrando en tu vida con algún propósito, porque has sido llamado. La única forma de Dios formar tu carácter y de llevarte al liderato y ser útil y un agente de cambio a los demás es moldeando tu vida, tu carácter, tu forma de ser, para que tú, cimentado en la palabra y en el Señor, puedas ser de bendición a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie. Yo vengo a decirte en esta mañana que Dios es alguien en que tú puedes confiar. ¿Tú crees eso? Díselo al que está a tu lado en esta mañana. ¿Se lo dijiste? ¿Te lo creyó? Del dicho al hecho hay un trecho. Repíteselo. Dios es alguien. Díselo. En quien tú puedes confiar. Ahora añádele a eso, aunque las cosas no vayan tan bien como tú esperas. Aunque tengas el pejo en la espalda, Noris. Déjame decirte que aunque con todo y pejo y dedos dormidos, tocaste lo mejor para Dios. Le diste lo mejor de ti al Señor. Porque de eso es que se trata. Dale aplauso a la gloria del Señor. De darle lo mejor, no importa lo que suceda. Yo vine a darle a Dios lo mejor de mí hoy. Mi alabanza, mi adoración. Yo estaba allá atrás cantando con el grupo de adoración de esta iglesia. Y levantaba mis manos al cielo porque yo dije, Señor, yo estoy aquí para ti. Yo estoy asustado porque yo nunca he venido aquí. Es la primera vez que vengo a este lugar. Estoy nervioso porque tenía 3 mensajes para predicar y todavía no he escogido cuál. Pero yo quiero que sepas que a pesar de la circunstancia y a pesar del pejo que tengas en la espalda y a pesar del dolor de piernas, de la diabetes, de la alta presión, del dolor de cabeza, yo vine a darle lo mejor de Dios, de mí a Dios. Porque es fácil yo venir en buenas condiciones y siendo un atlético para adorar a Dios. Pero mi hermano, que te metan en el fuego a ver si allí también adoras su nombre. Oh. A eso le añadimos a Job 3 amigos que vinieron a llorar con él. A llorar. Señor. A llorar, a gemir delante de la presencia de Dios. Señor, ten misericordia de este hombre. Porque para colmos la enfermedad tomó su cuerpo. Hay una discusión entre lepra y elefantiasis en la enfermedad de Job. Una enfermedad terrible en su cuerpo. Y los amigos se acercaron a pedir a Dios misericordia sobre él, a llorar con él como lo hacen algunos contigo. Siempre encontrarás en el camino gente que te abrace y te diga, esto hay que echarlo para adelante. Encontrarás siempre en el camino gente que dirá, te caíste, levántate, porque nadie te puede señalar, nadie es juez de tu vida. Encontrarás siempre en el camino quien te dé una palmadita y te diga, levántate como Lázaro y camina. Aunque apestes, Eso no gustó, ¿verdad? Job apestaba. Tenía una enfermedad maléfica en su cuerpo y desagradable. Pero allí habían tres amigos consolándole hasta que se cansaron. Legalistas, dogmáticos, consejeros en su propia humanidad, consejeros humanistas que solamente basaban sus consejos en el dogma, en las prohibiciones, hasta que se hartaron y se cansaron de orar esperando que Dios hiciera un milagro en Job. Y después cambiaron el mensaje y comenzaron a juzgarlo como a veces te juzgan y te dicen. Y a Job lo acusaron de ser un insensible, de no haber ayudado al pobre, de no haber dado ofrendas al necesitado, de olvidarse del menesteroso. A Job lo acusaron de ello. Y no solamente lo acusaron, lo mandaron a arrepentirse. Y Job ahí, si Job maldijo el día de su nacimiento, si Job en el capítulo 3, usted encuentra, 4, encuentra una expresión de Job tan y tan pesimista como a veces nosotros la decimos. Señor, ¿por qué no me contestas mi oración? Señor, vengo años pidiéndote que sanes mi cuerpo. Señor, vengo años pidiéndote que salves a mis hijos. Señor, vengo años pidiéndote que me des respuesta conforme al problema que tengo en este momento. Y muchas veces pasan los años y no recibes respuesta. Llega un momento de crisis y necesidad en tu vida y no hay respuesta. Así se sentía Job. Depresión. Su autoestima se fue abajo. Se destruyó interiormente. Y cuando el hombre, eso está comprobado, cuando el hombre se autodestruye interiormente, se destruye exteriormente. Cuando alguien no se quiere, y véanlo en las calles de mi Mayagüez, usted lo ve a diario en la avenida que tenemos aquí a este lado, la gente con una autoestima destruida y como visten y como calzan es como han vivido dentro de sí. Es el reflejo de lo que son por dentro. Amargura, tristeza, piensa que todo el mundo le ha fallado, piensan que no pueden confiar en nadie. Piensan que no hay solución para su problema, que nada ni nadie los sacará del vicio, que nada ni nadie los levantará del alcoholismo, del homosexualismo, de todas esas cosas que les han atacado en su vida. Se sienten así, se visten así, viven así y no les importa maltratar, aleluya, su cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que han vivido en su interior. Por eso yo vengo a decirle a esta iglesia que Dios es alguien en que usted y yo podemos confiar. Dice amén la iglesia. Agentes de cambio. Yo encontré un agente de cambio en la puerta que me sonrió. Eso me dio más confianza. ¿Verdad que da más confianza? Seguro que me das confianza. Porque me siento bienvenido. Si la hermana que me recibió allá en la puerta me hubiese recibido de mala manera, yo no hubiese entrado aquí, mi hermano. Me hubiese temido. Yo hubiera dicho, si así es la que me recibe la puerta, ¿cómo serán los demás? Uy, alaba a Dios ahora. Agentes de cambio. Tu sonrisa puede cambiar a otros. Tus manos pueden cambiar y transformar la vida de otros. La gente necesita saber que en esta iglesia se le abre las puertas a todo aquel que llega y que no importa la necesidad, ellos también pueden confiar en Dios. Dale un aplauso a la gloria de su nombre. ¡Oh! ¡Aleluya! Permítame gritarlo. ¡Aleluya! Yo quiero gritarlo. ¡Aleluya! Tengo frío. Gloria a Dios. Pero no importa, déjenlo así. Ahora, después de todo ese proceso, cuando ya Job estaba cansado, cuando ya Dios veía, conociendo a Job, su condición humana en que pareciera que ya la muerte le esperaba, Dios se acerca a él en un torbellino para ministrarle. Pero Dios no le dijo: hijo lindo, estudia el libro de Job para que usted vea. Dios no le dijo: nene lindo, te amo. Dios no le dijo: tú eres mi vaso, ni andavaso. Dios no le dijo: tú eres lo más grande de mis hijos. ¿Usted sabe lo que Dios hizo con Job? Lo confrontó. Porque el problema de nosotros siempre ha sido que cuando todo lo tenemos, nos creemos autosuficientes. Yo no necesito nada, yo estoy cómodo, yo tengo un buen automóvil y conste que la prosperidad no es problema. La prosperidad, el prosperar no es un problema, es una bendición. El problema es lo que hacemos con eso que Dios nos da. Tengo una buena casa, tengo un buen aire, voy a corregirlo, mi maestro español me corrige eso cada rato, un acondicionador de aire. Tengo dinero en el banco, mi despensa está llena, la nevera está repleta, mis hijos van a una escuela privada, lo tengo todo, puedo vestir bien, puedo calzar bien, yo no necesito otra cosa y vivo una vida cómoda y es una bendición. El problema es creernos autosuficientes, creernos que no necesitamos nada ni a nadie. Este fue el problema más grande que tuvo Job. Y Dios tuvo que confrontarlo. Se creía que no había hecho nada, que no había nada por qué él tenía que pasar por ese proceso tan agónico. Y Dios tuvo que confrontarlo. Y lo primero que Dios le dijo, ¿alguien se acuerda qué fue lo primero que le dijo Dios a Job? ¿Dónde están los estudiantes de la palabra aquí? ¿Alguien sabe lo que Dios le dijo a Job? ¿Alguien lo dijo por allí? ¿Cómo fue que dijo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé este mundo, los cielos y la tierra? Y lo siguió confrontando en todo ese capítulo porque Job tenía que entender lo que Cristo dijo más adelante. ¿Usted se acuerda cuando Cristo relató la vid y los pámpanos? ¿Se acuerda? Todo el que se acuerda, diga amén. ¿Usted sabe que Cristo dijo? Yo soy la vid, ¿vosotros qué? Los pámpanos. Y existe, voy a parafrasear, y existe la necesidad de que el pámpano esté unido ¿a qué? A la vid. Y luego Cristo dijo, porque sin mí nada podéis hacer. Díselo al que está a tu lado. Dile al que está a tu lado. ¿Tú sabes lo que Cristo dijo? Sin mí nada podéis hacer. Desconectados de Dios, nada podemos hacer. ¿Usted sabe por qué a veces la gente no sale del problema del vicio? Porque están ahí y no se dan cuenta del problema hasta que tocan fondo. Cuando ven que ya no hay salida, hay que buscar la alternativa. Cuando yo tenía 15 años, yo toqué fondo en mi vida. Y a los 15 años de edad, yo tomo el revólver de mi papá para darme un tiro. Pero ¿sabe qué? Cuando yo era niño, en la escuela bíblica, mi maestra de escuela bíblica, la hermana Flores, me dijo un domingo algo que tenía guardado en subconsciente, que el Espíritu Santo reveló a mi mente, a mi espíritu, cuando vino a mi mente esa palabra que dice: para Dios no hay nada imposible. Yo alabo a Dios por su misericordia. ¿Cuántos alaban a Dios por su misericordia? Dígame. Levanta tu mano al cielo y dile: te alabo por tu misericordia. Y esa palabra que estaba ahí hizo como el popcorn cuando usted lo mete al microondas. ¿Sabe lo que hace el popcorn? Es una semillita, ¿verdad? Y si usted es como yo, como los nenes, que se pone en el microondas para mirar cómo hace popcorn, hace salió. Por eso la palabra establece en el libro de Proverbios: instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de ella. ¿No se apartará de qué ella? De la palabra. Porque esa palabra, estoy parafraseando, esa palabra no se apartará de él. Estará ahí sembrada como una semilla. Y esta semilla que yo dejo en esta iglesia hoy, un día va a ser como el popcorn y puedes necesitarla, de que yo creo, firmemente creo, que en Dios nosotros podemos confiar. Dale un aplauso a la gloria del Señor. Él es mi Dios y mi Señor, mi Rey y Salvador, el que me saca del hoyo cenagoso. Pero mucho más que riqueza. Voy a terminar porque me dijeron que después de esto, esto no ha terminado, dijo el hermano, ¿verdad? No ha terminado. Yo estoy suponiendo que debe ser quizás un almuerzo, ¿verdad? Estoy suponiendo esa bendición. Tengo un discernimiento que eso es increíble. No un discernimiento, fue que vi las mesas allá arriba. Aleluya. Voy a terminar, no voy a poder terminar con José. Alabado sea el Señor. Es alguien en quien yo puedo confiar. ¿Se atreve usted a confiar en Dios a pesar de las circunstancias? No me lo diga a mí. Dígaselo al Señor cuando esté en problemas. No me lo diga a mí. Dígaselo al Señor cuando la nevera no tiene, como me dijo un pastor una vez, no tengo más que limones y agua en la nevera. Pero con todo y eso, no voy a dejar el ministerio. De eso se trata. De reafirmar mi compromiso con Dios. Y decirle a Dios: tú eres mi Dios y tú eres alguien en quien yo puedo confiar. Ya voy a terminar. No se asusten porque cogí el micrófono y voy a empezar. Yo estaba con mi hija de 23 años. Fuimos a buscar algo, un negocio, y en ese negocio había un perro en la entrada. Parece que el negociante lo tenía allí para defensa, porque él decía: las cosas están malas y tengo que tener un perro. Estos perros que son de pelea, ¿cómo son? ¿Rottweiler? Los que tienen la boca grande, que son así. ¿Rottweiler son? Ah, Pitbull. Pitbull. Yo no sé mucho de perro, pero de todas maneras, qué perro impresionaba. Cuando mi hija entra, porque como yo soy un caballero, dejo pasar a mi hija. No habíamos notado al perro. Cuando el perro nos salió al paso. Y aun cuando dicen que perro que ladra muerde, yo siempre le miro el hocico al perro, porque yo no sé para dónde va. Y cuando ella vio al perro, hizo así, y lo primero que gritó fue: ¡papi! Y me agarró por aquí. Yo sentí que me agarró, créanme. Pero cuando ella gritó, eso es identidad. Eso es identidad. Usted sabe lo que es identidad, ¿verdad? Aquí está papi. Papi, identidad. Y cuando ella dice papi, aquí está papi, punto. ¿Cuál es el problema? Le hago así y la pongo detrás de mí y galdeo al pejo. Lo galdeo. Y lo miro. Y hablo con el pejo en mi mente. Él estaba ladrándome. Yo estaba ladrándole mentalmente. Y lo primero que dije, aquí va a haber pelea. Y lo miré a los ojos. Tú no me vas a tocar a mi hija. Tú podrás ladrar, hacer aguaje, enseñarme los dientes y abrir esos hocicos, pero esta es mi hija. Y yo soy su padre. Tú decides, me muerdes una pierna, te muerdo una pata. Me jobas una oreja, te jobo una. Pero tú no tocas a mi hija. Ahí estaba yo. Y el perro. Y aquella caja de dientes tamaño familiar que impresionaba. Yo no estaba asustado. Yo estaba peor que asustado. No decirlo, no puedo decirlo aquí. Ah, ustedes son inteligentes, ustedes saben. Dese un aplauso por eso, ustedes son inteligentes. Dese el aplauso. ¡Oh! Y yo estaba mentalmente peleando con el perro porque él no habla mi idioma y yo no hablo el de él. Pero yo quería que él supiera que la que estaba detrás de mí era mi hija. Es mi hija. Porque esa hija gritó, papi. Ajá, y cuando mis hijos gritan papi, aquí está papi. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el guapo? Déjeme decirle, papá, ¿verdad que eso es así? ¿Dónde están los papás? ¿Verdad que es así? Si tu hija te llama, tu hijo te llama, papi, lo dice en diminutivo. Porque si mi hija me dice papá, yo le digo, ¿tengo problemas contigo? Porque a mí me suena tan lindo como cuando me dices papi, que yo preferiría que me trates de la misma manera, papi, diminutivo. Como Cristo le llamó al Padre, Abba, Padre, diminutivo, papito. Me enfrento al perro, y el perro jabeando y yo jabeando. Ustedes tenían que verme allí. Fue una experiencia inolvidable para mí. Yo le dije, aquí vamos a pelear, pero tú no tocas a mi hija. Porque yo soy el padre en que ella, mi hija, puede confiar. Dice amén la iglesia. Voy a repetirlo porque yo creo que no lo escucharon. Yo soy el padre en que mi hija puede confiar. Amén. Es mi hija. Tiene 23 años, pero es mi hija. Y yo puedo tener 80 y a 50, sigue siendo mi hija. Y es mi hija cuando estamos de acuerdo y cuando no estamos de acuerdo. Y es mi hija cuando está lejos o cuando está cerca. Y es mi hija cuando tiene necesidad como cuando tiene abundancia. Siempre, no importa la circunstancia, siempre será mi hija. Papi, ¿te atreves a decirlo conmigo? ¿Dónde están los papás? Papá, póngase en... Yo quiero a los papás de pie. Yo quiero a los papás de pie en esta mañana. Los papás, papá, mamá, yo no tengo nada que ver en esta noche con mamá. Yo quiero hablar con papá. Con papá. Posiblemente tus hijos ya son unos manganzones de grande y ya no puedes cogerlos al hombro. Pero yo quiero que tú digas y reafirmes ese compromiso que tú tienes con tus hijos. Decir, son míos, los que el Señor me dio son mis hijos. ¿Te atreves a decirlo? Dilo. Dilo. Sentido de pertenencia. Lo que hace es comprometer tu vida con tus hijos. Ellos viven bajo tu cobertura. Aun cuando están lejos de ti. Tú no sabes que hay momentos en que ellos dicen, papi, tengo problemas. ¿Cuántos le han dicho así, verdad? Papi, está mala la cosa, tienes un 20 por ahí. Son mis hijos. Dígalo conmigo, son mis hijos. Piensen en ellos, son mis hijos. Dígalo, son mis hijos. Y yo estoy para ellos. Y no importa la condición, y aun cuando ellos me fallen, siempre serán mis hijos. Denle un aplauso a esos padres en este día. Nos vamos ya, nos vamos. Me voy. Te cogí 5 minutos, te lo devuelvo después, ¿está bien? ¿Sabe qué hizo el perro para terminar? Comenzó a echar hacia atrás. Y cuando yo veo el perro echando hacia atrás, yo dije, ahora es que voy contigo. Yo voy para el frente. Y voy a pasar. Y yo vine aquí a comprarlo con mi hija y lo voy a comprar. Y tú puedes estar ladrando toda la tarde, ladra. Si quieres ladrar hasta que me vaya, ladra hasta que me vaya. Pero tú no vas a tocar a mi hija. Dios es alguien en quien yo puedo confiar. Dice amén la iglesia. Job, cierro. Job no solamente tuvo la bendición de que Dios duplicara lo que había perdido. No se trata de eso. Perdóneme, mi hermano. No solo fue llevado a la bendición de tener riquezas dobles. Lo más lindo que le sucedió a Job fue ver cara a cara a Dios. Eso es mucho mejor que la riqueza de este mundo. Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor por eso en esta mañana. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Adoro tu grandeza, Dios, digno de ser exaltado y alabado. Es mucho mejor estar cara a cara con Dios. ¿Qué hace falta los bienes y la riqueza? Claro que sí. Pero la presencia de Dios no tiene nada igual o nada que lo iguale. Ponte de pie en esta mañana. Nos vamos a almorzar. Aquí hay mucha gente, esta iglesia, yo hago reconocimiento a esta iglesia como una iglesia que tiene muchos agentes de bendición. Cuando digo agentes de bendición, son gente, es una iglesia de comunidad, de una labor social. Gente que sale a la calle para hacer bendición a otros. Y además de darle quizás la peseta, la ofrenda, los alimentos y ayudar en forma humanitaria en las cárceles, en los hospitales, donde sea. Yo quiero que esta iglesia entienda que tenemos que prepararnos para que con nuestra boca, con nuestro vocabulario, bendigamos a otros. A mis manos llegó este libro que yo voy a recomendar muy respetuosamente, 52 maneras de alentar a otros, de Editorial Betania. Yo lo recomiendo con mucho respeto, porque tiene 52 maneras en que usted puede ser una bendición para otros con la palabra. Con el abrazo, ¿está aquí todavía? Con la sonrisa, con la mirada, con la palmada. Yo quiero ser un agente. Yo quiero que cuando alguien se pare o de frente a mí llorando, cuando termine yo de hablar con esa persona se vaya sonriendo y contenta. De eso se trata. Se los recomiendo. No lo presto, ni lo vendo, ni lo alquilo. Llegó a mis manos y todavía le he pasado por encima. Es una bendición. Yo se lo recomiendo respetuosamente. Léalo, escudriñelo y póngalo en práctica. Porque en la iglesia es bien necesario, y más cuando vamos a las calles. Cuando nos topamos con el confinado. Cuando nos topamos con el enfermo de sida, con el adicto a droga, con homosexual. ¿Okay? Porque la gente ya no quiere abrazar a nadie por miedo a contagio. Señor, reprenda a Satanás. ¿Cuánto puede hacer un abrazo? ¿Usted sabe cuánto puede hacer un abrazo? Es una bendición. Diga conmigo, yo quiero ser una bendición a otros. Muy bien, párate frente al que está a tu lado. Míralo de frente al que está a tu lado. Tú vas a ministrarle en esta mañana. Yo no voy a ministrar a nadie. Usted va a ministrar al que está a su lado. Busca al que está a su lado. Al que está a su lado. Busque a alguien. Usted busque a alguien. Olvídese si es niño, joven, adulto. Busque a alguien a quien bendecir con su oración esta mañana o en esta tarde. Busque a alguien. Usted va a buscar a alguien. Yo estoy esperando que usted busque a alguien. No se me ponga tímido. Usted tiene que ser un agente de bendición para alguien. Usted es el momento en que Dios quiere utilizarle a usted para algo. Porque alguien necesita una palabra, porque alguien necesita su oración. ¿Ya tienes a alguien contigo? Yo veo gente sola y huérfana y me da tristeza. ¿Alguien quiere adoptar a los que están solitos? Vaya, acérquese a alguien, adopte a alguien, vaya. Siempre está orando por el mismo, búsquese a otra persona por la que nunca ha orado. ¿Tiene alguien? Eso es, busque a alguien. Mírale a los ojos y dile con seriedad, pero con firmeza, Dios es alguien en quien tú puedes confiar. Oh, Dios es alguien en quien tú puedes confiar. Díselo, Dios es alguien en quien tú puedes confiar. Dios es alguien, repíteselo, Dios es alguien en quien tú puedes confiar. Esa semilla va a brotar en un momento dado porque la vas a necesitar. Las cosas están bien ahora, mañana te diré. Esa semilla tiene que brotar en un momento. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios es alguien en quien puedes confiar. Si tienes la confianza para abrazarle, abrázale y comienza a orar, a interceder en favor de esa vida. Comienza a interceder. Yo quiero intercesores ahora. Intercesores. Pon tu mano sobre su hombro. No temas en tocarle. No temas en abrazarle. No temas en decir, en orar por él. Ora, comienza a orar. Padre, ah, yo quiero esa iglesia intercediendo, intercediendo, iglesia, intercediendo, intercediendo en favor de esa persona, intercediendo, intercediendo, intercediendo. Tú no sabes cómo llegó esa vida aquí en esta mañana. Tú no sabes cuán grande es la crisis de esa vida que llegó esta mañana sufriendo y llorando. A lo mejor diciendo, yo no, este es el último día que vengo a la iglesia, o este es el último día que le sirvo al Señor, las cosas me han ido mal, no he podido salir de los pies del bote. Es momento de que nosotros intercedamos por ellos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, hablo una palabra de victoria en esta mañana sobre tu iglesia. Hay gente aquí que está llorando, Señor. Gente que está en una depresión constante. Gente que piensa que no tienen remedio. Gente que piensa que nunca se van a levantar. Que nunca van a lograr el ministerio. Que nunca van a lograr ser algo en esta vida. Señor, en esta mañana hablo una palabra de bendición sobre mis hermanos ahora. Tu palabra dice, venid a mí que esté trabajado y cargado, que yo le daré descanso. Yo declaro una palabra de reposo sobre este pueblo en este día. Yo declaro una palabra de fortaleza. Porque mañana hay que levantarse otra vez para tomar las armas y seguir peleando y luchando. Yo no me voy a rendir, Señor, a pesar de las circunstancias. No me voy a rendir, Señor. Aleluya. Yo renuevo mi compromiso contigo, Señor, de seguir exaltando y adorando tu nombre y de decirle al mundo que tú eres alguien en quien yo puedo confiar. Declaro una palabra de bendición. Declaro una palabra. Abrázale en esta mañana. Abrázale. Abrázale. Si has orado por ello, abrázale. Abrázale. Muéstrale tu. Abrázale. Busca a alguien a quien abrazar. Oh, aleluya. Oh, hay lágrimas en esta mañana. En este día yo tengo que entender que Dios está haciendo cosas lindas, que Dios ha ministrado. Búscate a alguien a quien abrazar a pesar de las circunstancias. Tú eres mi hermano, eres mi hermana. Eres más pequeño, más flaco, más alto, más hermoso, más negro, más blanco que yo, pero eres mi hermano. Oh, aleluya. Oh, eso es, y dale una sonrisa. Dile, tú tienes que salir esta mañana sonriente. Tú no puedes irte triste. Dios ha renovado tu fuerza. Te ha dado el valor y la fuerza para seguir el camino. Oh, levanta tu mano al cielo y dile al Señor ahí. Díselo, comprométete con Él. Ahora, ahí va al cielo. Vamos a la presencia de Dios a decirle al Señor, Señor, aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti, Señor. Ay, Señor, estoy aquí para ti. Me han pasado muchas cosas. He estado sufriendo. La carga es dolorosa, difícil. Aleluya, y es pesada la cruz. Pero, Señor, estoy aquí para ti. Voy a darte lo mejor de mí. Mi enfermedad está en tus manos. Mi problema está en tus manos. Mi necesidad está en tus manos. Por tanto, yo me gozaré en tu presencia. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Vamos, dile al Señor algo lindo. Dile algo lindo al Señor en esta mañana. Díselo. Dile algo lindo al Señor. Oh, aleluya. A pesar de lo que te está pasando, díselo al Señor. Oh, Señor, tú eres lo más maravilloso que me ha ocurrido a mí, Señor. Él es lo más glorioso. Salvaste mi vida, Señor. ¿Cómo no voy a estar agradecido de ti, Señor? Oh, pongo mis cargas en tus manos. Ay, pongo la ansiedad en tus manos. Estoy orando. Pongo ese problema que no, con lo que no he podido trabajar ni vegar, lo pongo en tus manos. Basta, no puedo solo. Tu palabra dice que sin mí nada podéis hacer. Yo declaro una palabra ahora en el nombre de Jesús de victoria. Señor, dame la capacidad, la sabiduría para trabajar con esta situación que estoy atravesando. Dame las fuerzas para seguir. Oh, Señor mío. Ay, yo siento un peso, una carga tremenda en esta mañana por gente que yo sé que está en esta mañana desbordándose delante del Señor. Levanta tu mano al cielo ahí, tómate un momento. El almuerzo puede esperar. Hay momentos de presencia de Dios en que las cosas tienen que esperar porque nos deleitamos en su presencia. Levanta tu mano en victoria, Señor. Ay, no importa lo que pase, no importa lo que acontezca. Yo sé que si muero, Señor, voy contigo. ¿Qué importa, Señor? Si para mí el vivir eres tú y el morirme es ganancia. No importa, Señor, si en este día no hay arroz o habichuela para comer. Me como lo que haya y de lo que yo coma te daré gracia porque tú me darás la salida. No importa, Señor, eso es la iglesia orando en esta mañana. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. Mi alma te adora, Señor, y te da gracias en este día. Tú renueva la fuerza del caído. Si caíste, levántate en este día. Dios es perdonador. Señor, perdóname, perdóname, te fallé. Levántate, ponte de pie, sigue caminando porque largo camino te resta. Estoy hablando una palabra de bendición. Tus pecados han sido perdonados. Los lavó en su sangre. No hay quien te señale ni te juzgue. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Esto se cayó hace tiempo de esta iglesia. Aquí no hay jueces. Aquí hay hermanos y familia de fe dispuestos a restaurar al caído. Oh, levanta tu mano al cielo y díselo ahí. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre. Declaramos palabra de bendición sobre esta iglesia, sobre el liderato, Dios mío, sobre cada uno de mis hermanos. La iglesia sale en victoria de este lugar con una nueva actitud acerca de ti. Tú eres el Dios en quien esta iglesia puede confiar. Yo puedo confiar en ti, Señor. Vamos, dilo conmigo al Señor. Yo, Señor, puedo confiar en ti. Yo puedo confiar en ti. Y esta es la... Aleluya. Aleluya. Recibe gloria. Hay una transformación poderosa para esta casa. Una nueva generación se levanta. Gloria al Señor. Para bendición. Aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. El nombre de esta iglesia se escuchará más de lo que esta iglesia piensa. No por la gloria que la iglesia tiene, sino porque es la iglesia exaltadora del Rey de Reyes y Señor de Señores. De esta iglesia se escuchará más allá de lo que el cuerpo de líderes, aleluya, en este día pueda pensar. Dios la va a levantar. Un faro de luz va más allá. Vas a alumbrar a más allá de los mares. La iglesia de este país, aleluya, te reconocerá como iglesia comunitaria y de bendición y restauradora. Esa palabra la declaro en esta mañana. Oh, yo siento una presencia linda del Señor en este día, iglesia. Linda del Señor. Ah, levanta tu mano al cielo un momento ahí. Oh, dale gracias a Dios. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás problemas, tendrás aflicción, tendrás necesidad. Pero Cristo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros en la cruz hemos vencido con Él. Dale un aplauso fuerte a la gloria del Señor. Fuerte ese aplauso a la gloria de su nombre. Fuerte ese aplauso a la gloria. El mejor de tus aplausos. El mejor de tus aplausos. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Y no quisiéramos terminar en este día sin saber si aquí hay alguna vida que no ha conocido a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y si usted quiere ganar esa misma confianza que el pueblo de Dios ha expresado en este día y expresa día a día, le invitamos y el altar del Señor se abre para que usted venga a los caminos del Señor, que usted pueda ir a la presencia de Dios en arrepentimiento. No queremos irnos de aquí si hay alguna necesidad, si hay alguna vida que quiera oración, porque quiera conocer a Cristo personalmente, serlo parte de su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Si hay alguna vida, bendito sea el nombre del Señor. Te pedimos para que pases por aquí. Queremos orar por ti. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno que llega aquí una vida. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo le voy a pedir a mi hermano para que pase por aquí, vaya orando por esta vida. Si hay alguna otra vida más que en este día quiera conocer a Cristo, que quiera acercarse al Señor, el altar del Señor se abre. Alabado sea el nombre del Señor. El pueblo en esta hora, hermano, ahí intercediendo por vidas que quieran conocer a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. Ha sido un manjar en este día y en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Cualquier otra vida que en esta hora quiera acercarse a Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Hay oportunidad en esta hora. Cristo está aquí. Dios está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Él está aquí para liberarte. Él está aquí para darte confianza. Él está aquí para llevarte, llenarte de vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria, gloria a Jesús. A ti te adoramos, Dios. A ti te adoramos, Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Queremos pedir a algún hermano que tenga un vehículo Mazda Protégé color champán, tablilla EPX563. Está ahora mismo bloqueando allí en el parking de la iglesia y pedimos para que lo pueda mover. Es un Mazda Protégé color champán EPX563. Le pedimos, ¿verdad?, la amabilidad para que puedan moverlo un momentito. Alabado sea el nombre del Señor. No tienen que irse, sino solamente moverlo de lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. Queremos saludar por aquí que está en nuestros medios, que llegó un poquito más tardecito, Daniel Feliciano de Ramírez de Arellano. ¿Dónde está Daniel? Levanta la mano por allí donde estés. Daniel Feliciano. Y también Gladys Nieves González. Gladys Nieves González. Ellos son... Ah, qué bueno, tremendo, tremendo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya. Santo el nombre del Señor. Hermano, yo le pedimos a los diáconos para que puedan estar aquí con estos hermanitos y le puedan entregar literatura, le puedan tomar sus nombres. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted, hermano, mantenga una sonrisa. Alabado sea el nombre del Señor en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, hermano, ya estamos para finalizar. Queremos pedirle, ¿verdad?, a las personas que tengan impedimento para subir al segundo piso, se ha hecho arreglo para que acá en el Faros Café abajo puedan llegar hasta allí. Así que nuestro hermano Socorro y nuestro hermano Aldebol pueden pasar acá, que, ¿verdad?, porque ellos puedan pasar a este primer nivel, y cualquier otro hermano que no pueda subir, se le haga difícil subir hacia arriba, pues se dispuso ese lugar allí. Amén. También queremos pedir, hermano, que los padres de los niños, ustedes saben más o menos qué cantidad comen los niños, pues vamos a tratar de ser prudentes y que usted pueda supervisar lo que se le está dando a cada niño. Queremos que dé para todos y sabemos que debe dar para todos, pero queremos ser conscientes, ¿verdad? Para que usted como padre pueda alimentar a sus hijos propiamente, ¿verdad? Y que se le dé la cantidad correcta. Bendito sea el nombre del Señor. Hay niños que comen más que los padres, alabado sea el nombre del Señor, pero yo creo que son los menos casos. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, y también queremos decirle que para el domingo próximo, hoy no, ¿ves? Hoy todo es gratuito, lo tenemos aquí para celebrar todo el Día de los Padres, de las Madres, bendito sea el nombre del Señor. Están invitados todos los invitados que han estado con nosotros en este día también. Demos lugar para que esos invitados sean primero, hermano, amén, como cortesía de la casa. Pero el domingo que viene va a haber precisamente un almuerzo profundo del retiro de matrimonios que sabe que se va a llevar a cabo en noviembre, y se van a estar repartiendo unos papelitos así donde usted va a decir la cantidad que usted quiera de esos almuerzos. Van a ser a $4, va a ser pepper pollo, arroz con jamón, ensalada verde y refresco. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero eso es la semana que viene. Hoy estamos aquí celebrando. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos gracias a nuestros hermanos. Amén. Por ese deleite musical que tuvimos en este día. ¿Cuántos se han gozado, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Los jóvenes se han gozado. Se gozaron con la música también los jóvenes. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque a veces dicen, no, esa música es del ayer, hermano. Esa música es del ayer, de hoy, de todos los momentos. Porque es la música de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, vamos a orar en esta hora, dándole gracias al Señor. Gloria a Jesús. Le pedimos a los padres también, saben que tenemos que tener muchísimo cuidado con todo ese barandal, esa parte de aquí de la iglesia. Esa parte es frágil, un niño puede hacer presión y puede caer desde allá arriba, amén. Así que es importante que los padres que suban niños pequeños hacia ese lugar, que tengan ese cuidado. Si pueden coger las mesas de más cerca hacia la cruz, hacia la pared de allá, mejor con los niños, amén, amén. Queremos que seamos prudentes, hermano. Queremos todos gozarnos, celebrar de una manera correcta. Bendito sea el nombre del Señor. Todo en el amor del Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Bien, hermano, vamos a orarle al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias al hermano. En nombre del hermano, ¿cómo? Bonilla, el hermano Bonilla, por esa palabra tremenda de la confianza en el Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Bien. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por la provisión, por lo que tú has hecho en nuestras vidas en este día, trayéndonos palabra, Dios mío, de confianza en ti, oh Dios. Padre, esta es una iglesia, Señor, que está dirigida, Dios mío, hacia el compromiso, Señor, de alcanzar la vida. Y alcanzamos la vida presentándote a ti, Señor, como el resultado, Dios mío, fiel hacia nosotros. Oh, Dios mío, en que eres el que nos guía, el que nos guarda, el que nos dirige en esta vida, bendito sea el nombre del Señor. Y así en esta hora, Señor, estamos delante de ti dándote gracias por los hermanos que compartieron en la música con nuestro hermano Bonilla, Señor, en la exposición de la palabra. Gracias, Señor, por cada visita que ha estado con nosotros, Señor, en esta hora. Dios mío, gracias por los hermanos de la casa. Te pedimos, Dios mío, que en esta hora tú bendiga los alimentos que hemos de ingerir y que también tengamos un buen compartir uno con los otros, Señor. Padre, que la sonrisa que está en nuestros labios sea internamente lo que está reflejando nuestro corazón, una sonrisa de alegría, una sonrisa de satisfacción, una sonrisa de libertad, porque tú, oh Padre amado, nos has libertado, nos has dado vida eterna. Alabado sea tu nombre. En tu nombre, en esta hora, Dios mío, despedimos, Señor, con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, Dios. Amén y gracias, Señor. Amén. Alabado alabados el nombre del Señor. Le pedimos para que suban por este lado de aquí, ¿verdad? Van a subir poco a poco, ¿verdad? Los jóvenes van a estar arriba sirviendo, ¿verdad? A las familias. Alabados el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor.